propietario de este cielo azul y de estrellas fueras dueño de toda su luz. Si Dios no está contigo en tu corazón, esa no es la felicidad. Aunque tu nombre se escuche por cualquier lugar y la fama te siguiera por donde tú vas, si Dios no está dispuesto a toda tu razón, esa no es la felicidad. Y aunque amases lobos y sanes a los leprosos o te hicieran ejemplo de la santidad, si Dios no está contigo, perdón querido amigo, esa no es la felicidad. Si Dios no está contigo, perdón querido amigo, esa no es la felicidad. Si acaso algún día por adversidad la tristeza a tu vida quisiera llegar, si sabes rechazarla en nombre de Dios, esa sí es la felicidad. O si el pecado infame te quisiera herir y de tu fe quisiera hacerte desistir, si por amor al Padre sabes decir no, esa sí es la felicidad. Y a todo hermano sabes tenderle tu mano, porque en su corazón sabes que Dios está. Muy bien querido amigo, de nuevo te lo digo, esa sí es la felicidad. Muy bien querido amigo, de nuevo te lo digo, esa sí es la felicidad. A todo hermano sabes tenderle tu mano, porque en su corazón sabes que Dios está. Muy bien querido amigo, de nuevo te lo digo, esa sí es la felicidad. Muy bien querido amigo, de nuevo te lo digo, esa sí es la felicidad. Muy bien querido amigo, de nuevo te lo digo, esa sí es la felicidad. Querido amigo, de nuevo te lo digo, esa sí es la felicidad.